es puro canto, fuente de paz, ternura y claridad. Tejes en tiempo amor con suavidad y nos envuelves en divino manto. En tu mirar descansa el dulce encanto, sol que disipa sombra y crueldad, y en tu luz renace humanidad. Que se alza en gesto puro y santo. Celebra el mundo hoy tu historia, luchas, sueños, glorias, poesía, fuerza que inspira y nunca se deshace.